Denuncias estrafalarias y hasta con acentuados matices sensacionalistas ante la evidente falta de criterios políticos y económicos de contenido social y nacional que apunten al favorecimiento del desarrollo por la población y la ciudadanía dominicanas de la lucha en dichas esferas por la mejora real y no promesas en el aire que se las lleva el viento, tal y como viene sucediendo, con medidas que coadyuven a esclarecer y no a desviar, embrollar y vulgarizar, envolviéndolo todo en el asqueroso manto de lo demagógico, las justas inquietudes que cunden en el seno de la población por alcanzar una comprensión de los trasfondos evidentemente corruptos, entreguistas y nocivos del desgobierno de los perros de mierda que encabeza el embeleco impensante, estafador y en el que compiten estas oprobiosas cualidades con la de ser un personaje cebado en las peores prácticas abusivas del uso del Estado y el poder de este como tráfico de influencias y medios que le hagan viable la obtención de grandes dividendos de ganancias con las que ampliar su ya sospechoso de lo peor patrimonio dentro de la escala del lavado de activos, el contrabando sistemático y furtivo, la especulación, la usura, la estafa, el aprovechamiento de prebendas y las más amplias posibilidades de servirse con la cuchara grande de la prevaricación, todo ello conjugado con la sacralización y divinización de los más escandalosos privilegios, en cuyas aguas turbias es un diestro navegante, como buen hijo de su espurio y tóxico, venenoso progenitor, José Rafael Abinader Wassaf, que llevó a cabo una práctica basada en todo tipo de desmanes bajo el amparo explícito, tanto del leproso moral Juan Bosch, espía pagado de la CIA como mercenario asalariado del Departamento de Estado de los gángsteres imperialistas yanquis, al igual que su primer discípulo de primera edición, el también leproso moral, por espía confeso pagado de la CIA y mercenario consuetudinario y habitual de su indigno oficio de la misma CIA del imperialismo norteamericano y su Departamento de Estado, Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, alias este usurpado para facilitársele su labor de caballo de Troya y quinta columna contra el pueblo y la nación dominicanos. De antemano era obvio que el carajete escogido para usurpar la presidencia del país era un rufián de la misma banda del elenco gangsteril del imperialismo, de la Iglesia Católica Vaticano, Comunidad Europea y de los lacayos oligárquicos. Un mojón con muchos flecos o embeleco, descerebrado e inescrupuloso, en el que prima la práctica de la estafa, el fraude y el engaño, que en política siempre se acompaña con la repugnante práctica demagógica de ofrecimientos que nunca se hacen realidad, tal cual es el ofrecimiento de cambio, para repetir el mismo cuadro general y particular que todos los gobiernos entreguistas y antipopulares han repetido una y otra vez. Pero este del embeleco y mojón con muchos flecos, como ningún otro, ha sido tan atrevido en la haitianización de la sociedad y de cada una de sus esferas de actividad. Mientras no hay camas en los hospitales de maternidad para las dominicanas parir, desde un extremo a otro, desde el este muy lejano hasta la frontera y desde Cabo Rojo a Montecristi, las haitianas saturan las maternidades hechas y pagadas con recursos financieros que salen de las espaldas del pueblo dominicano. Las haitianas saturan con sus críos que reproducen su idiosincrasia de hordas tribales y antisociales la sociedad dominicana. Los llamados centros CONANI de niños son llenados de hijos de haitianas en un porcentaje no menor de un 70 a un 80%. En las escuelas públicas no hay cupo para el primer ingreso de los hijos de dominicanos, mientras que para los hijos de haitianos siempre hay. Si conforme las estadísticas, en el pasado año escolar había la friolera de 105 mil niños hijos de haitianos ilegales e indocumentados y por lo tanto haitianos que no pueden ser dominicanos, las encuestas libres e independientes están diciendo que en este año escolar el monto de esos enemigos ancestrales de la nación dominicana y de la dominicanidad sobrepasa los 200.000 y se remonta a los 250.000 hijos de haitianos que ocupan y desalojan a los niños dominicanos de su aula, de sus asientos en aulas, y se les o se nos impide recibir la educación escolar sufragada con los fondos de todos los impuestos que aporta la población y la ciudadanía dominicanas, en monto mayor del 80% de los ingresos tributarios que recibe el Estado. Y digámoslo, coño, coñazo, esto no lo puede seguir soportando como un gran pendejo la población y ciudadanía dominicanas, que es tiempo ya que se levante en lucha y haga lo que hace tiempo ha debido hacer, para que cada guardia que se paga con dinero del pueblo dominicano, cada guardia o cada sicario del Intran, AMED, que como mercenario verdugo pagan los pendejos que somos los dominicanos, tenga que decidirse. Lo mismo que esos guanajos, tiburones cebados de los estados mayores de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, todos en conjunto, tengan pues que definirse en contra o a favor del Estado y la Nación República Dominicana, o de hecho seguir haciendo el papel asqueroso, vil y canalla de militares cipayos que están al servicio de la esclavización y subyugación del país y pueblo dominicanos. La Iglesia Católica Vaticana y los jesuitas imponen como supuestos padres de su patria a tres traidores que precisamente se prestaron a servir al yugo haitiano durante 22 años de opresión y subyugamiento, porque tales son los Juan Pablo Duarte, los Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, encubriéndose con los cuales ciertos nacionalistas hacen bulla, pero sirviéndole directamente al imperialismo yanqui, a la parasitaria y esclavista Iglesia Católica Vaticano y a sus sicarios jesuitas, como a la perversa entelequia extranjera que es la corporación del tráfico del opio que es el cristianismo y que es el Vaticano y su pendejo zángano alias Papa. Por otra parte, siendo el gobierno un nido de leprosos morales, espías pagados del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones evangélicas, hasta el punto de que hoy un descarado y desvergonzado pastor o cabecilla de estos mañosos evangélicos o protestantes admite, reconoce y confiesa que estas carroñas supersticiosas y criminales de las sectas evangélicas fueron traídos por los invasores imperialistas yanquis durante su primera ocupación del país, República Dominicana, en el 1916, y que específicamente los invasores instalaron la primera secta evangélica en el año 1922, de lo que ahora hacen 100 años. Así como los colonialistas esclavistas y genocidas trajeron a la Iglesia Católica Vaticano para que sus depravados curas garantizaran que los mercenarios de sus legiones de criminales condotieros, mercenarios, efectuaran efectivamente el exterminio y se inventaran apariciones y milagros en favor de sus horrendos y sangrientos hechos de homicidios masivos, los imperialistas yanquis, con sus monopolios de sus capitales financieros de Wall Street y sus mercenarios sicarios y condotieros, llamándoles marines o soldados yanquis, trajeron a las sectas evangélicas y a sus pastores y ministros, parásitos sanguijuelas, para que hicieran esclavos sumisos a los dominicanos. Esto es lo que celebra y festeja la sabandija, alias obispo, Miguel Ángel Cancú, que los evangélicos llevan aquí 100 años endrogando al pueblo dominicano y sirviéndole a sus amos imperialistas yanquis. Y como de hecho un instrumento directo e incondicional al servicio de los desmanes y tropelías de sus monopolios y soldadescas invasoras de entonces, pero más adelante lo fue del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA efectuado en Berlín en 1950 y que es lo que siguen haciendo las sectas evangélicas. Es lo que todo el tiempo ha hecho y ha sido el PRD, empezando por sus tres supuestos fundadores, el pontífice del espionaje y de las felonías, que es el leproso moral Juan Bosch, el confeso espía pagado de la CIA, Juan Isidro Jiménez Grullón, cuya naturaleza antinacional y de espía soplón la admitió al pretender reescribir la historia de la República Dominicana, pero no como nación ni como pueblo real que propendían a su soberanía e independencia de manera inexorable como las plantas, árboles tienden a la luz del sol, sino llamándole despectiva y venenosamente una alucinación, una ficción, un invento de la imaginación, cuyo libro escrito por el leproso moral Juan Isidro Jiménez Grullón lo tituló República Dominicana, una ficción, el cual es libro de cabecera de todo renegado de la República Dominicana. El tercero fue Cotubanamá Enríquez, uno de esos infames ignominiosos de la banda de Enríquez y Ureña, clericales de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria Mundial, encabezada por la Iglesia Católica, que quedó sumergido en el lodazal de la sociedad cubana. Los de menos rango, en el de los cipayos que se ocultaban bajo el antitrujillismo, lo serían Ángel Miolán, Ramón Castillo y Nicolás Silfa. Y aquí, a su regreso al país, el felón leproso moral recluta y coloca en el trayecto para llegar a ser un prominente espía pagado de la CIA y del Departamento de Estado que fue el haitiano apátrida Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Al cumplirse la primera mitad de la gestión de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, el mojón y embeleco, que es hijo heredero de un corrupto a tiempo completo, que resultó ser un epígono de su truán padre José Rafael Abinader Wassab, repitiendo la reconocida historia, pero a una escala de mayor envergadura, todos sus funcionarios gubernamentales, no importa el área ni el nivel, es un canalla, lacayo y entreguista y degenerado de la peor ralea, por lo que el maricón Roberto Álvarez Gil, flamante sirviente de los yanquis, es su funcionario, ministro de Relaciones Exteriores en su usurpada administración del Estado Dominicano. Roberto Álvarez Gil siempre ha sido dos cosas, marica y espía, tanto de Trujillo, por vía de su canalla padre, el espía Ambrosio Álvarez Aibar, y quien, como se puede comprobar de manera fácil, es el abanderado de que el territorio de las hordas tribales haitianas se ha invadido militarmente, siendo consciente de que solo Estados Unidos y Canadá le apoyarían a sus fines de recrear la vieja práctica de intervencionismo militar directo de Haití para luego, o casi a la vez, llevarlo a cabo en el país nuestro. Esto resulta congruente, por ejemplo, con los casos de las bandas respaldadas y protegidas de la jefatura y toda la estructura de la Policía Nacional en los desmanes y disturbios escenificados en Villamella, entre los cuales el otro rufián oficialista y perro oportunista peñagomista de los actores de los sobornados por la Odebrecht, el cara de caballo Jesús Vázquez, que embarra la Secretaría de Interior y Policía como su ministro, tuvo un espasmo de sinceridad y admitió que él no era general para ser responsable de controlar las bandas policiales del narcocontrabando y narcotráfico con distribución de estupefacientes por zonas, sin que de ello esté al margen ningún alto oficial policial de su estado mayor, ni mucho menos el sicario matón asesino Alberto Ten, que se autodefinió como cancerbero de los juegos pesados, como contraseña de que hay que tener cautela a sus oficiales subalternos que operan el negocio desde los destacamentos policiales respectivos, dando protección a las actividades de distribución y venta de drogas de las bandas, que a su vez tienen que pagar una tarifa periódica, pero siempre en el tiempo más corto posible entre un pago y otro. No obstante, los oráculos de la opinión pública y a la vez sus manipuladores en favor de los que subyugan al pueblo y al país, que son los de la oligarquía económico-financiera, dueños del 90 al 99% de los medios de comunicación y periódicos del país, y que los periodistas de la prensa escrita, radial, televisada y de las redes le enfilaron los cañones al suspicaz ministro de Interior y Policía por no cargar con la responsabilidad de los disturbios y desmanes de las bandas policiales en Villamella y en todo el país. Y es aquí que cabe resaltar las reacciones estrafalarias tan características del flamante senador por Elías Piña del pálido pelegato bochista. Pero más que de este cártel de la politiquería y la corrupción en general, del dañino Medina, gángster Murmullo y sus cárteles de los Barriga Verde, ciertamente poderoso en San Juan como en Elías Piña. Porque dichos cárteles de los Barriga Verde, del gángster Murmullo, el dañino Medina, tienen como base el cártel del don Quirino Ernesto Paulino Castillo, afectado y desorganizado por la prisión y colaboración de este cabecilla con la DEA y la Dirección Nacional de Control de Drogas, las que lo resguardan con más poder que un general en su finca establecida en la provincia Peravia, en Baní. Pero de esas plantas tóxico-venenosas y dañinas no es tan fácil liberarse. Así resulta que ese turiferario que los pálido pelegato bochistas y el gángster Murmullo, el dañino Medina, tienen en el Senado es el hijo del brazo derecho en negocios agropecuarios de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Y tanto este Quirino como el padre de Iván Lorenzo se cuidaron de mantener discreción, a sabiendas de que la caída de Quirino Ernesto Paulino Castillo era cosa de un momento a otro, tal y como sucedió al fin y al cabo. Por ello, por saber el contrasentido que como contenido y significación encerraban las palabras del funcionario delincuente del gobierno, Iván Lorenzo reacciona pidiendo destitución del ministro Jesús Vázquez. Y había que someter, por chantaje, a silencio a los demás funcionarios respecto a que se trata de bandas protegidas y comercialmente socias de la Policía Nacional y de su Estado Mayor. Pero Iván Lorenzo, que con tanta desfachatez y formas estrafalarias, secundadas por sus característicos gestos bucales que lo hacen parecer una soleta, que es una alpargata que calzan los pies de un pobre, lo cual ya es característico de ese flamante senador. De lo que cobardemente no quiso hablar ni dar cuenta Jesús Vázquez, conocen en abundancia tanto Iván Lorenzo como el gángster Murmullo, el dañino Medina, igual que el bastardo tecato y degenerado leproso moral, Leonel Antonio Reina, que fue asociado de su padre y de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Porque el que ha sido mordido por una culebra, cuando ve un bejuco, brinca y salta. De todo esto se desprende que nadie se sorprenda de que el bastardo Leonel Antonio Reina coincida casi siempre en el fondo con Iván Lorenzo, pues a pesar del chantaje del gángster Murmullo, el dañino Medina, al bastardo degenerado de Leonel Antonio Reina, eso lo toma como gajes del oficio y cosas de sus negocios. Pero las desilusiones y pérdidas de sus ilusiones no solo son de la población y de la ciudadanía que quiso creer en la demagogia del cambio y que se ha quedado como perico en la estaca o el maco que brinca y salta hasta que cae en una afilada mortal estaca. Y también ocurre en forma evidente en esta segunda mitad del tiempo de usurpación por parte del mojón y los perros de mierda PRM, que los oportunistas y anarcosindicalistas también sienten que sus ilusiones han quedado hechas añicos y pulverizadas volando con el soplo de los vientos. Y ahí está el caso de los médicos y su colegio médico como sus asociaciones de especialistas, quienes después de la primera mitad del tiempo del gobierno, en la que el Chucky Waldo Ariel Suero como presidente del Colegio Médico Dominicano hizo mucho de lo suyo, pero terminando aceptando gustosamente las promesas engañosas y demagógicas del gobierno ilícito del Mojón y su persona, al revisar se dan cuenta de que tienen las manos vacías, mientras que las ARS y demás empresas privilegiadas a las que sirve el gobierno a través de su fórmula de empresas público-privadas, en la que los bancos y burguesías se comen la masa y el Estado se queda con el pellejo, los médicos, que no son ni los empresarios dueños de la masa del pollo, ni el Estado, que es su alcahuete en su uso prostituido del Estado, reclaman que les hagan realidad sus ilusiones que, carentes de base, resultan alucinaciones, que aunque siendo dos palabras muy parecidas, son de contenido y significado diferentes, sobre todo porque las ilusiones con fundamentos en la realidad son positivamente convenientes y provechosas, pero las alucinaciones solo poseen como sustento la enajenación y locura del sujeto, por lo que fuera del manejo psiquiátrico son masturbaciones mentales que son infértiles. Y la reacción del Colegio Médico en manos del grupo del oportunista y clerical Zenén Cava no es cuestionar ni denunciar la naturaleza del programa de engaño y estafa que tanto él mismo como sus adláteres médicos han venido aplicando bajo el nombre de Ley de Seguridad Social, rehuyendo enfrentarla desde sus raíces y fines, resultando ser la plataforma neoliberal del imperialismo y sus monopolios que convierte a la población, a la ciudadanía, en sus enfermedades y necesidades hospitalarias, al igual que de servicios médicos, en su gran negocio, mientras que por el otro lado reduce a los profesionales de la medicina en braceros médicos de los bancos a través de las ARS. Lo que el Colegio Médico, aceptando que los médicos sigan siendo braceros, demanda negociar, a cambio de que a los mismos les otorguen una mayor tajada en el pastel del negocio leonino de la seguridad social, que es a lo que reducen Zenén Cava y su claque su demanda, sin buscar resolver la catastrófica situación de salud de la población y de la ciudadanía. Reclaman que les den una mayor tajada del pastel de los privilegios que el Estado, en esta modalidad de la leonina alianza público-privada, como bien lo han proclamado las ARS y sus asociaciones en comunicados, el Estado les da en su beneficio el gran negocio empresarial que tiene como materia prima las enfermedades que padece la gente, por un lado, y del otro, los profesionales médicos, que son sus braceros y siervos de la gleba, pero que estando en el régimen de la esclavitud asalariada, las ARS y demás son quienes les fijan sus honorarios, como los medicamentos a usar en los clientes, que son los pacientes, no importándoles estos como seres humanos, ni su efectividad y responsabilidad como profesionales. O sea, es como prostitutas dentro de un lenocinio, que tienen que dar los servicios al cliente, pero es el alcahuete y proxeneta, dueño del negocio, el único facultado para cobrar del paciente, tal cual se ventila el proceso a la red de prostitución que actualmente se encausa en los tribunales. Circunscritos a esos estrechos límites egoístas y gremialistas particularistas, los médicos le dan las espaldas a la población ciudadana y no pueden incorporarla efectivamente a la lucha contra la privatización de la salud y la Ley de la Seguridad Social, a esa población ciudadanía que ha querido creer y confiar en sus verdugos de que le darán garantizados servicios médicos bajo el plan de la seguridad social. Tanto Zenén Cava como el Chucky Ariel Suero deben entender esta elemental verdad y que el único terreno común como escenario es la demanda de que no sean los bancos ni el capital financiero y sus negocios como las ARS los que tengan en sus manos el manejo de control médico de la seguridad social, sino que se cree un mecanismo en el que los pagos de los asegurados para servicios médicos vaya a estos, otra parte para los medicamentos calificados que requieren los tratamientos de las enfermedades y no los que sean tente ahí, como que nunca se ponen al alcance de los pacientes enfermos, ni especialistas calificados, ni mucho menos medicamentos de calidad, y por lo tanto buenos y que tengan un relativo precio elevado. Se hace notorio que la banda de Senencava no haya dicho ni esta boca es mía para desmentir la falacia del fantoche ministro de Trabajo y agente de la CIA, Luis Miguel de Camps, de que en República Dominicana existe una seguridad social que cubre efectivamente al 90% de la población, callando los estragos que están causando los ausentes servicios médicos del Estado y de su gobierno, y que quienes usan los rudimentarios servicios médicos del Estado son los de las hordas tribales haitianas. Pero lo que reclaman los médicos, insistimos, es que se les tome en cuenta en los privilegios que les da la ley del Estado a las ARS, y por ello los médicos se los reclaman a estas y a sus verdaderos dueños, pero no al Estado y al gobierno. En esto consiste lo que se llama oportunismo anarcoterrorista y anarcosindicalista, que se niega a partir de que la lucha es ante el Estado y por lo tanto de carácter político. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.